Conocer de verdad, en profundidad, sin tópicos. Las culturas orientales es lo que te propone cada tarde de martes Radio Universidad. En el programa Ojos de Oriental. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo un día más a Ojos de Oriental. Si el pasado martes empezamos con alegría y nos acercamos a los festivales asiáticos, esta semana nos vamos a poner un poquito más serios y nos vamos a acercar a la vida en los slums de la India. Que, bueno, si no lo sabéis, los slums son estos inmensos poblados de chabolas que suelen inundar las ciudades de todo el país y en las que viven millones de personas. También tendremos la ocasión de hablar con Utan Modenes, que es presidente de la Fundación Asakira y que trabaja allí en la India. Y para finalizar el programa, nuestro compañero Iyan nos dará su opinión acerca de la desigualdad entre campo y ciudad en China. Y hoy me acompaña, pues tenemos aquí a Celia Corral. Buenas tardes, Celia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y también damos la bienvenida hoy a nuestro compañero Juan Iyan. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas a todos. Yo soy David Gómez Royán. Comenzamos. Cada día se nos convence de que Asia es el continente del futuro, y posiblemente sea cierto. Pero en ocasiones, ese futuro está construido sobre barrizales. Ha sido y está siendo construido por millones de personas que han convertido al continente en la fábrica del mundo. De allí sale prácticamente todo. Sin ir más lejos, la ropa que llevas puesta ahora mismo es posible que haya sido fabricada a un precio ridículo por una persona con un sueldo ridículo en Bangladesh o en China. El futuro de Asia está siendo construido por personas que jamás tendrán futuro, personas que morirán a causa de los productos químicos que se usan en la fabricación de las prendas que vestimos, personas que morirán porque solo tienen acceso a aguas contaminadas con los vertidos tóxicos de las fábricas que producen lo que nosotros consumimos. Personas que morirán al inhalar el carbono que desprenden las baterías de nuestros aparatos electrónicos y que ellos se encargan de reciclar. En definitiva, personas que morirán porque los poderes económicos y las grandes multinacionales decidieron que hay una parte del mundo, un submundo, que no tiene derecho a la vida y puede ser sacrificado en favor de su riqueza, de su egoísmo y de su avaricia. Quizás hayáis oído hablar, o puede que no, de las fábricas de ladrillos de Peshawar en Pakistán, donde cada día los niños se dejan su vida trabajando, o de los niños del polvo negro de Dhaka, en Bangladesh. O quizás hayáis oído hablar de las familias que reciclan los basureros tecnológicos de Manila o de Phnom Penh en Camboya. Pero nunca os olvidéis de que todos ellos son los constructores de Asia. Todos ellos son los sacrificados en pos de lo que los gobiernos entienden por progreso. Todos ellos son los que fabrican el mundo del que nosotros, los occidentales y las clases medias de todo el planeta, disfrutamos. Mientras tanto, a nosotros nos han convencido de que no podemos hacer nada por cambiarlo, de que lo mejor es que sigamos consumiendo, porque gracias a que nosotros compramos, ellos recibirán un salario, o bueno, más bien un ridículo salario, con el que apenas podrán conseguir un bocado de comida al día. Pero, ¿vosotros de verdad creéis que no podemos hacer nada? ¿O es que estamos demasiado a gusto sentados en nuestros sofás? La semana pasada fue presentada en India la tableta electrónica más barata del mundo. Con un coste que rondará entre los 26 y los 50 euros, se trata de una tableta destinada a acercar las nuevas tecnologías a las personas con bajo poder económico. La tableta, de nombre Akash, funcionará con el sistema operativo Android y se pretende que sea una nueva herramienta en la educación de los jóvenes que difícilmente podrían acceder a otro tipo de tabletas. La intención de India es extender la tableta también a países como China, Brasil o Rusia, otras tres potencias mundiales con altas tasas de pobreza y desigualdad social. Con este lanzamiento, India vuelve a mostrarse como especialista en crear productos propios de cierta calidad a bajo coste, como ya hizo en su momento con el lanzamiento del coche más barato del mundo. Cuando se cumplen 10 años de la invasión de Estados Unidos a Afganistán, la cual ha sumergido al país en un pozo sin fondo, los afganos se están viendo amenazados por una gran sequía que podría provocar en los próximos días la falta de alimentos básicos para gran parte de la población. Sin embargo, no todo son malas noticias desde el país afgano. En los últimos meses, grupos unidos de hombres y mujeres están rescatando gran parte del patrimonio artístico del país para mostrarlo y llevarlo al Museo Nacional de Kabul, en lo que es un acto de unión y lucha por recuperar parte de su gran historia. Una historia que en los últimos meses otros países parecen empeñados en trastocar y robarle. India, Bangladesh y Filipinas figuran a la cabeza del último informe sobre trabajo infantil en el mundo, conocido la semana pasada. Según este informe, en India, los niños son empleados principalmente en la producción de balones y productos pirotécnicos. En Bangladesh trabajan en la fabricación de relojes, textiles o zapatos y en Filipinas elaboran tabaco o accesorios de moda. Más de 215 millones de niños trabajan en todo el mundo y una gran parte de ellos lo hace en labores consideradas de alta peligrosidad. Ayer fue inaugurada una nueva sede del Instituto Confucio en España. Este nuevo centro ha sido abierto en la ciudad de León y cuenta con el apoyo de la Universidad China de Xiangtan. Se trata de la quinta sede que se abre en el país y se suma a las que ya existen en Madrid, Barcelona, Granada y Valencia. El Instituto Confucio pasa por ser equivalente al Instituto Cervantes Español y su trabajo se basa en promover y acercar la lengua y la cultura chinas y a otros países. Esta nueva sede pretende ser el centro de referencia para el aprendizaje de la lengua china en las zonas noroeste de España. El centro se ubicará en el Centro de Idiomas de la Universidad de León hasta que se construya el edificio que albergará la sede definitiva. Yeah. Pues nos adentramos ya en el tema del día, que como bien he dicho antes, hoy nos vamos a acercar a los slums de India, ¿no? En los próximos años es bastante posible que la India sea el país más poblado del planeta, incluso superando a China, y a la vez seguramente refuerce su hegemonía como una de las grandes potencias mundiales. Sin embargo, una inmensa mayoría de la población de India aún continúa viviendo en condiciones que poco o nada tienen que ver con lo que debería entenderse como una gran potencia mundial. Millones de personas siguen viviendo en la pobreza más absoluta, y no solo en las zonas menos desarrolladas, como pueden ser las provincias de Bihar o de Rajasthan, sino también y sobre todo en las grandes megalópolis indias de Bombay, Calcuta o Delhi. Y es cierto que en este aspecto India tiene un carácter muy especial, ¿no? Debido en parte a que arrastra una cultura de castas donde cada persona estaba destinada a un tipo de vida en función de la casta en la que había nacido. Y las castas están no abolidas oficialmente, pero sin embargo están bastante latentes y vivas en la sociedad. Los intocables siguen siendo unos malditos y siguen estando relegados al escalón más bajo. Y bueno, suelen ser ellos los que llenan los slums, los que viven allí, los que tienen los trabajos peores. Y me supongo que quizá hayáis oído hablarse acerca de los slums gracias a una película que ha sido famosa en los últimos años y que ha tenido bastante repercusión, llamada Slumdog Millionaire. En ella pues se retrata más o menos bien todo lo que os vamos a contar, aunque bueno, no deja de ser una película, claro, pero bueno. Para introducir un poco, Celia nos va a leer un pequeño texto del libro en el que está inspirada la película. Vivo en un rincón de Mumbai llamado Dharavi, en un angosto chamizo de 10 metros cuadrados que no tiene ventanas, ni luz natural, ni ventilación, y donde me hace de techo una lámina de metal ondulado. La choza vibra violentamente cada vez que pasa el tren sobre mi cabeza. No hay agua corriente ni sanatorios. Esto es todo lo que puedo permitirme. Pero en Dharavi no soy el único. Hay un millón de personas como yo, apiñados en un rectángulo de 200 hectáreas de cenagoso páramo urbano, donde vivimos como animales y morimos como insectos. Indigentes venidos de todo el país compiten entre sí por un pedacito de cielo en el suburbio más grande de Asia. Hay riñas diarias, por 2 centímetros de espacio, por un cubo de agua, que a veces acaban en tragedia. Los residentes de Dharavi proceden de los lugares más sucios y atrasados de Bihar, Uttar Pradesh, Tamil Nadu y Gujarat. Vienen a Mumbai, su Eldorado, soñando con hacerse ricos y vivir como la clase media alta. Pero el oro que esperaban encontrar hace tiempo se convirtió en plomo, y a su paso dejó corazones oxidados y mentes gangrenosas. Y es que pues, un slum es así, ¿no? Es una amalgama inmensa de callejuelas que están abarrotadas de casas hechas con sacos, con chapas, con todo tipo de materiales. Hay gente en todas partes, niños descalzos que corretean de un lado a otro, regueros de agua que se abren paso entre el barrizal, hay basura, mucha basura, y bueno, también hay sonrisas, muchas sonrisas. Hay animales que pugnan por el espacio con las personas, hay mucha alegría, amabilidad y mucha cercanía también. Decía Dominique Lapierre en su famoso libro La ciudad de la alegría que cuanta más extrema es la pobreza, más cálida es la hospitalidad. Y es cierto, la verdad es que es cierto, ¿no? Yo personalmente estoy bastante convencido de que pocas personas en el mundo se pueden encontrar más amables que aquellas que viven en estos lugares. Y si por algo se caracteriza un slum es por su vitalidad, por la inmensa alegría de vivir que desprende pues, todas y cada una de las personas que allí habitan. Pero bueno, tampoco quiero caer en el tópico. Es cierto que son amables, alegres, pero igual de cierto es que están constantemente expuestos a multitud de enfermedades, que viven muy de cerca con la muerte y que tiende a existir un maldito machismo que en ocasiones se ejerce mediante la violencia y el maltrato. Y es que también la miseria puede llevar a cometer actos terribles, actos que en su mayoría son llevados a cabo por hombres. Y ahora pues me gustaría recordar aquí el caso de una mujer que conocí cuando yo estuve en uno de estos slums. Y bueno, cojo este ejemplo como voy a coger otros muchos, pero este me parece significativo porque reúne una serie de aspectos que creo que resumen bastante bien todo lo que es la vida en un slum, ¿no? Esta mujer tenía ya varios hijos, y a los que apenas podía mantener, y había quedado de nuevo embarazada. Pero de un día para otro, sin saber por qué, pues desapareció del slam y nadie sabía dónde había ido. Por casualidad, unos días después, pues me la encontré en otro lugar de la ciudad y estaba allí en la calle, ¿no? Ella me dijo que ella había escapado del slam porque su marido la maltrataba y la tenía bastante miedo. En aquel momento, pues eso, ella estaba allí en la calle, estaba a punto de dar a luz y vivía allí, o sea, vivía en una acera de la India y allí pasaba el día y la noche. Y quizá a nosotros esto nos choque bastante, pero también hay que tener en cuenta que en la India son muchísimas las personas que viven así. Bueno, el caso es que a los pocos días esta mujer volvió a aparecer por el slam y ya había dado a luz. Pero cuando llegó venía sin el bebé. ¿Qué había pasado? Pues que al dar a luz había vendido al bebé. Claro, no se sabe muy bien a quién, ni cómo, ni nada. Pero ella pensó y decidió que era mejor vender al bebé, conseguir algo de dinero y con ese dinero poder mantener a los que ya tenía. Y este, pues, nadie sabe qué fue de él. Y bueno, volvemos un poco al tema de lo que es el slam en sí y lo que es la creación de un slam, ¿no? En la creación de un slam intervienen generalmente bastantes factores, pero bueno, por resumir un poquito, podríamos decir que el principal es la inmigración. Cada día miles de personas de diferentes lugares de la India, del país, se dirigen hacia las grandes ciudades. Estas personas suelen ser personas bastante humildes, familias sin trabajo, sin dinero, sin educación. Y al llegar a estas grandes ciudades, pues no consiguen encontrar un lugar que esté a su alcance para vivir, por lo que al final acaban decidiendo formar este tipo de asentamientos en lo que consiguen un modo de vida distinto. Pero la realidad es que casi nadie les da ninguna oportunidad, casi nadie les contrata, por lo tanto la situación en vez de mejorar suele agravarse bastante. Claro, el problema es que según van llegando más inmigrantes a las ciudades, más gente se va uniendo a estos slam. Y al final se acaban creando este tipo de barriadas inmensas donde viven miles y miles de personas apiñadas en espacios ridículos de tierra. Estos asentamientos son ilegales. O sea, quiero decir con ello que no tienen acceso al agua y mucho menos a la luz ni a otro tipo de facilidades. Si bien también es cierto que intentan arreglarse o la vida un poco, buscarse la vida para conseguir algún tipo de acceso a agua o a luz, ¿no? Curioso, por ejemplo, es el caso del slam de Dharavi en Mumbai, que es el slam más grande de toda Asia, ya que este slam está atravesado por dos inmensas cañerías que abastecen de agua toda la ciudad de Mumbai, pero sin embargo ellos en el slam no pueden tener acceso a ese agua. Y sin embargo lo que les llega y en bastante abundancia son las aguas fecales de toda la ciudad. Bueno, también hay que decir que en los últimos años se ha llegado a una especie de acuerdo para que durante al menos un par de horas al día puedan tener acceso a, en un determinado lugar del slam, al agua corriente. Y es que el agua sin duda es uno de los grandes problemas, no solo por las dificultades para acceder a ella, sino porque los slam, paradójicamente, tienden a estar repletos de agua. Eso sí, de agua estancada, sucia, que, bueno, como imaginaréis, son un foco terrible de enfermedades, y que a la gente que vive en los slam muchas veces no les queda otra que acudir a ese agua para lavarse o para lo que sea. Pero bueno, igual que he dicho antes, en un slam no solo hay enfermedad y tristeza, también hay mucha alegría, mucha vitalidad. Y creo que eso se ve bastante bien en el siguiente texto que nos va a leer Celia. Lo más asombroso era que se habían organizado las condiciones de una vida normal. Entre los montículos de detritos malolientes, Sambu vio vendedores de helados y polos en sus triciclos decorados, aguadores cargados de grandes odres de pellejos de cabra, buñoleros en cuclillas bajo una sombrilla tras sus sartenes humeantes, vendedores de bangla en medio de sus botellas alineadas como bolos. Para que las madres pudieran hurgar mejor entre las basuras, había incluso babysitters para guardar a sus hijos, por lo común niñas de corta edad sentadas bajo viejos paraguas negros agujereados con varios bebés cubiertos de moscas sobre las rodillas. El vertedero era también un formidable mercado, un bazar, una bolsa de valores. Todo un pueblo de revendedores, de comerciantes, de chatarreros se había injertado en el de los que buscaban. Cada cual tenía su especialidad. Utilizando arcaicas balanzas de ástil, aquellos negociantes de camiseta y longi compraban a peso lo que los ganchos y las manos desnudas habían encontrado. Todas las noches pasaban por allí mayoristas con camiones para cosechar aquel maná que, una vez limpiado y seleccionado, sería vendido a fábricas para su reciclaje. La ciudad de la alegría, Dominique Lapierre. Y es que los grandes slams acaban siendo así, ¿no? Son pequeñas mini ciudades con una organización propia. Y bueno, la mayoría de la gente que vive allí pues intenta ganarse la vida de alguna forma. Generalmente casi todos se la ganan mediante el reciclaje. Podríamos decir que son espigadores, ¿no? Personas que recogen todo aquello que el resto desecha, como son los cartones, las botellas, los plásticos. Y suele ser bastante habitual encontrar a montones de gente en los alrededores, sobre todo de las vías del tren, que van cargados con sacos y en ellos van introduciendo pues todo lo que encuentran por allí, ¿no? Y no es casual que vayan a las vías, porque bueno, en fin, en la India es cierto que las vías del tren generalmente son lo más parecido a una especie de basurero público, porque allí se tira todo. Y claro, esta gente pues va allí, recoge todo esto, lo lleva al slam, posteriormente lo vende para reciclaje y con ello pues consiguen unas mínimas cantidades de dinero con las que más o menos pueden sostenerse o poder comer una vez al día, ¿no? Y bueno, tampoco es raro que no solo sean adultos quienes hacen estas tareas, sino que es bastante fácil encontrarse a niños, sobre todo en ciudades como Delhi o Calcuta, que van recorriendo las calles o las vías del tren cargando pues, inmensos sacos para conseguir sin sustento. Y es que los niños son siempre los grandes perjudicados en todo esto. Son precisamente ellos los que inundan de alegría y vitalidad los slums, pero también son ellos los que en ocasiones son obligados a trabajar. Son ellos los que no pueden recibir una educación y acaban deambulando por las calles, solos, convirtiéndose así en el principal objetivo de todo tipo de redes mafiosas, de redes de tráfico y, bueno, en el caso de las niñas, un objetivo bastante claro de las redes de prostitución. Realmente es bastante complicado resumir todo esto porque podría dar para días, horas y, bueno, muchísimo tiempo de discusión. Porque, no sé, por poneros un ejemplo, todo aquello que seáis capaces de imaginar y, bueno, lo que no pues, seáis capaces también, tanto lo bueno como lo malo existe y ocurre en un país como la India. Pero bueno, entre todas estas historias siempre hay algunos rayos de esperanza y precisamente con uno de ellos vamos a tener la oportunidad de hablar después de que oigamos una canción. Ganapatim Twatwa Ganapatikum Havamahe Havamahe Ganapatim Twatwa Ganapatikum Havamahe Ganapatikum Havamahe Havamahe Ganapatim Ganapatikum Havamahe Kavin Kavikum Havamahe Ganapatim Ganapatikum Havamahe Kavim Ganapatimiti Ganapatim Havamahe kavim kavigum havamahe havamahe kavim kavinan kavina kavigum havamahe havamahe kavin kavinam kavin kavinan kavinam kavim kavim kavinam upamashavastamam upamashavastam kavina kavim kavim kavinam upamashavastamam Upamashravastamam Upamashravastamam Kavina Kavina Upamashravastamam Upamashravastamam Mityupamashravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanam Jeshtarajam Jeshtarajam Brahmana Brahmano Brahmano Brahmana Jeshtarajam Jeshtarajam Brahmanam Brahmana Jetarajamiti Jetarajam Brahmanam Brahmano Brahmano Brahmana Brahmanam Brahmanaspate Pate Brahmano Brahmana Brahmanam Brahmanaspate Brahmanaspate Pate Brahmano Brahmanaspata Apate Brahmano Pata apate pata anona apate pata anah Bueno, y ahora a continuación saludamos a Utan Módenes. Utan es el presidente de la Fundación Asakiran, que trabaja en la ciudad de Pune, en India. Buenas tardes, Utan. ¿Utan? Sí. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien. Te saludamos desde aquí. Gracias. Bueno, ya hemos dicho que eres el presidente de la Fundación Asakiran y lleváis a cabo una bella labor en la ciudad de Pune, principalmente en India, ¿no? Uh-huh. Nos gustaría que nos contaras un poquito quiénes sois, qué es lo que hacéis, cuáles son vuestros proyectos. Vale, pues la Fundación Asakiran nació hace 5 años y, bueno, pues la intención era trabajar con los niños de la calle, pues después de haber constatado la necesidad que hay en la ciudad de Pune. La ciudad de Pune está a unos 200 kilómetros de Bombay. Uh-huh. Y bueno, pues es una ciudad que se está agrandando mucho. Ahora mismo tiene como unos 5 millones de habitantes y está conociendo la realidad de los niños de la calle. Uh-huh. Entonces, bueno, pues nosotros creamos la fundación, como he dicho, después de constatar la necesidad de trabajar con estos niños, y ahora mismo contamos con varios proyectos. Uh-huh. Uno es la casa de acogida Yasodhara, en la que sí, ahora mismo tenemos acogidos a 25 niños y niñas. Uh-huh. Luego tenemos dos proyectos de desarrollo comunitario, lo que en un principio eran centros de día, ahora mismo ha ido evolucionando y da servicio, presta servicio a toda la comunidad, de forma que trabajamos con adolescentes, con mujeres, uh-huh, con hombres también, y con los mismos niños. Y este verano hemos comenzado un nuevo proyecto que es un colegio o un centro de día para asistir a los hijos de los trabajadores de la construcción. Uh-huh. O sea, en Pune hay un boom inmobiliario importante. Sí. Y los trabajadores pues viven de forma muy nómada, se llevan a toda su familia, trabajan el padre y la madre, y los niños generalmente suelen deambular entre la obra, ¿no? Sí. Entonces nosotros hemos puesto un centro de día para asistir a estos niños. Ajá. Y esto es lo que hacemos. Muy bien. Y bueno, en referencia un poco al hogar Yasodhara, es un lugar en el que, bueno, como bien has dicho, acogéis a niños de la calle, y algunos niños con situaciones familiares difíciles. Y nos gustaría ver si nos podrías comentar un poquito cuál es la situación más o menos de la infancia de los niños de la calle, los niños en los slums, cómo es su vida. Pues es una vida dura, porque, bueno, pues generalmente se han movido con sus familiares. Uh-huh. O con sus allegados se han movido a Pune, a las ciudades. Bueno, Pune, igual que en Pune, pues sucede en otras ciudades grandes de India, se mueven con la intención de llevar una vida mejor. Sí. Generalmente son familias migradas de la zona rural, y lo que se encuentran es mucha miseria y sobre todo falta de oportunidades. Entonces, pues muchas de estas familias, al llegar a la ciudad, digamos que se destrozan un poco, en el sentido de que ante tanta miseria, generalmente los hombres pues empiezan a beber o encuentran otras mujeres, y la realidad es que hay muchas familias monoparentales en el que el hombre ha desaparecido o ha muerto o vete tú a saber qué. Sí, sí. Y la mujer se encarga de sacar adelante a los niños. Uh-huh. Generalmente son familias pues que tienen 3-4 niños. Los niños al final, para poder apoyar a la familia, pues acaban en la calle a muy corta edad, pues sí, pidiendo o trabajando, o uh-huh, bueno, pues una situación bastante, bastante mala. Uh-huh. Y bueno, pues no están escolarizados, entonces uh-huh, lo que hacemos nosotros es intentar apoyar a estos niños, ¿no? De alguna forma sí, sí, consideramos que la educación es la base de todo progreso, y lo que intentamos es comenzar a apoyarles con educación no formal, sí, intentando que sean admitidos en colegios y bueno, pues ver si se puede romper un poco la cadena de empobrecimiento, ¿no? Que, sí, que llevan encima. Y bueno, especialmente lo que en referencia al caso de las, bueno, ya has hablado ahora que muchas veces quienes llevan el peso principal son las mujeres, ¿no? Y bueno, en el caso de las niñas creo que también es bastante común que tengan bastante peso a la hora, por ejemplo, de cuidar a los hermanos pequeños, y que pues quizá no, bueno, en situaciones así no tienen nadie muchas demasiadas oportunidades, pero quizá las niñas tengan un poco menos, ¿no es así? Sí, la verdad es que el tema de la mujer es un poco intenso, es muy intenso más bien en, uh-huh, en India, es un país muy machista, y en el caso de las niñas, pues a muy corta edad, en esta clase social me refiero, sí, a sí, muy corta edad enseguida se tienen que dedicar a ayudar en las labores, en las tareas de casa o a cuidar uh-huh, a sus hermanos, o muchas de ellas en cuanto ya tienen 12, 13 años, pues son enviadas a trabajar. Y la verdad es que el tema de las niñas es complicado, porque como al final se les va a casar y sí, se van a dedicar sí, a cuidar a la familia del marido prácticamente, uh-huh, pues generalmente se considera que no es de utilidad el darles una educación. Uh-huh. Entonces, bueno, y luego, aparte de esto, hay muchos abortos de niñas. Sí. Ahora mismo en Pune hay como una... se está investigando mucho porque están apareciendo muchas clínicas ilegales abortistas, sí, que lo que hacen es, bueno, pues facilitar a altos precios, vamos, facilitar las ecografías para ver sí, si en el embarazo va a venir una niña o un niño, uh-huh, y bueno, pues muchas veces la decisión final es abortar en el caso de que sea una niña, ¿no? Por la carga que esto supone para las familias, sí, con sí, el tema de las dotes y todo esto. Uh-huh. Sí, realmente la situación de las niñas siempre es bastante difícil y bastante triste, ¿no? Y bueno, también has hablado de que vosotros dais bastante importancia en vuestros proyectos a la educación. Y ya yo sé que la educación suele ser bastante complicado acceder a ella si no hay gente como vosotros de por medio, ¿no es así? Sí, el tema es que, nosotros... partimos de la base de que la educación es la única manera de poder cambiar las cosas, ¿no? Poder transformar las cosas, aunque en India todo el tema de la tradición es tan pesado, es una maquinaria muy pesada que a la hora de transformarlo es costoso, porque bueno, pues las personas están muy aferradas a sus tradiciones, son a tradiciones ancestrales, pero que muchas de ellas de alguna manera lastran el desarrollo mismo de las personas, ¿no? Como en este caso las niñas o los niños. Entonces, bueno, pues a través de la educación, sobre todo de una educación no sexista, sí, lo que se intenta es que de alguna forma las tradiciones se vivan de una forma diferente, no que cambien de tradición, por supuesto, uh-huh, sino que las tradiciones se vivan de una manera más inteligente, de alguna manera, ¿no? Sí, sí. De forma que no estén, como he dicho, lastrando la vida de las mismas personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues nosotros en los centros de día o en los proyectos de desarrollo comunitario comenzamos con educación no formal, que es de alguna manera la base para que los niños se vayan acercando o comiencen a tener curiosidad por el aprendizaje, por los estudios, y también para que los padres se vayan dando cuenta de que en realidad la única manera de salir del empobrecimiento es a través de la educación y a través del estudio, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues de ahí dar el salto ya a la educación reglada, que es como el destino final. Uh-huh. Pero, o sea, lo que es la educación reglada, ¿en India la educación es pública, privada? Sí, bueno, hay de las dos cosas. Hombre, lo que más abunda es la educación pública. Sí. Por ejemplo, nosotros, se me ha olvidado antes, que también tenemos un proyecto de apoyo o de fomento de la educación primaria. Sí. Entonces, tenemos dos colegios que hemos intervenido en los que hacemos un trabajo también, o está proyectado dentro del proyecto, el reciclaje de los profesores, porque sí que es cierto que la formación de los profesores es pobre y sobre todo además tienen una educación o tienen la creencia de que la educación pasa por una disciplina férrea como era aquí hace bastantes años. Entonces, bueno, pues a los niños se les educa a través de una educación que muchas veces roza el maltrato infantil, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay trabajo no solo con los niños, sino que también hay un trabajo con los profesores para, de alguna manera, mejorar la educación primaria, que sí que es un poco pobre en las escuelas públicas. Muy bien, Utan, pues lo siento, no tenemos tiempo para más. Una pena, pero bueno. Sí, pasa rápido. Muchas gracias por compartir con nosotros vuestra labor y espero que sigáis trabajando y haciendo todo esto que hacéis tan bello por las personas de Puna. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Utan. Hasta luego. Adiós. Y bueno, ahora, antes de acabar, cambiamos un poco el tema y dejamos la India a un lado y nuestro compañero Ian nos va a dar una pequeña opinión sobre la desigualdad y los cambios que se están produciendo en China en los últimos años. Debido a que China es un país muy grande y tiene una gran cantidad de población, y lo más importante que la República China fundó su estado desde el 1 de octubre de 1949. Representa que desde esa fecha, China dejó todo lo que había sufrido a lo largo de las invasiones de país europeo, las guerras mundiales y la guerra civil china, etc. Entró una época nueva. Aunque después pasó por otro periodo desastroso en China conocido como la Gran Hambruna en China, o llamado oficialmente 3 años de desastres naturales, que dura desde 1958 hasta 1961. Es evidente que durante el crecimiento de China ha pasado muchos sufrimientos que lo dejaron que madure poco a poco. Incluso hasta ahora, 60 años después, la República China aún es joven. En un plano más contemporáneo, China es el país donde más y mejor se ha reducido la pobreza, convirtiéndose en la segunda economía del planeta en el segundo trimestre de 2010 y ocupando la plaza en que estaba Japón. Es evidente que China va fortaleciéndose cada vez más en la escena mundial. Pero aunque sea así, en nuestro país actualmente todavía existe un desnivel de calidad de vida. Entre los ricos y los pobres, entre las ciudades y los pueblos, e incluso entre los mayores y los jóvenes de las próximas generaciones, igual que lo que ocurre en España. Para ofrecer una visión más clara, podemos empezar comentando que la política china y con ello su influencia en la sociedad ha vivido dos épocas muy diferenciadas. La primera desde los años 40 hasta 1978, en la que había una fuerte planificación de Estado de muchos aspectos de la vida, desde la movilidad de los trabajadores en territorio hasta el número de hijos por pareja, y que tenía como objetivo sacar de la pobreza un significativo porcentaje de la población, lo cual se consiguió, estableciéndose como segundo objetivo la elevación de la renta per cápita, para lo cual se observaron otros modelos vigentes en la época, ganando primacía ante modelos de Singapur. En la segunda fase, a partir de 1978 hasta la actualidad, los mercados fueron liberalizados y se puso hincapié en que el crecimiento económico radicará en el crecimiento de las zonas urbanas y sus industrias. Asimismo, se pensó en que empresas privadas y el mercado en general ayudaría a la provisión de derechos sociales básicos, como la sanidad o la educación. El pilar de crecimiento era la industrialización y la urbanización. Obviamente, ello atrajo enormes inversiones a las zonas urbanas, por ejemplo, principales ciudades y este de país, con lo que se fue consolidando una diferencia en el crecimiento económico entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Cuestión que se ha empezado a solucionar recientemente favoreciendo las inversiones en las zonas rurales. A modo de ejemplo está la inversión de Banco Santander en uno de los principales bancos rurales, ya que se prevé que este área sea una de las de mayor crecimiento a fin de solucionar la desigualdad, debido al rápido enriquecimiento de las ciudades. Tan es así que ciudades como Macao o Hong Kong ya tienen una renta superior a España, y que otras como Shanghai o Pekín ya se encuentran a medio camino de tal situación. A pesar de que los ciudadanos chinos se han vuelto ricos, incluso alguien ha alcanzado el objetivo de ser muy rico, y de ello es muestra el nivel de gasto en marca de lujo, como Rolls Royce o Louis Vuitton, el cual ha tenido un crecimiento exponencial, incluso en años de recesión global en 2009. Su crecimiento fue de un 18%, mientras que otros siguen siendo pobres o muy pobres, en tanto que se invierta flujo de inversión hacia las zonas rurales, la reducción de diferencial entre zonas rurales y urbanas, inversión en equipamientos educativos, sanitarios, infraestructuras, se irá reduciendo, como lo ha hecho la tasa de pobreza rural, de 30% en 1990 al 11% en 2002, así como de inversiones que incrementen la productividad agropecuaria, investigación sobre semillas, biotecnología, etc., y promuevan un uso más eficiente de agua por parte de la agricultura y la industria. Por otro lado, el gobierno chino se concentró e invirtió muchos esfuerzos en avanzar para que las ciudades grandes fueran más modernas y desarrolladas. Así que mientras tanto no podría llamar la atención unos puntos pequeños, tampoco permitiría la finanza de Estado. Pero como lo que mencionaba en inicio, China está reduciendo esta desigualdad entre la ciudad y el pueblo con una velocidad alta y eficiente. Si bien en los años 70 la ciudad china consiguió ser muy igualitaria, o sea, poco diferencia entre campo y ciudad, esto se consiguió en contra de la capacidad de los núcleos urbanos de crear riqueza, la cual era mayor. Pues bien, ahora el reto estriba en proceder a una redistribución de la riqueza de las ciudades hacia el campo, en cual se ha demostrado en muchos otros países del mundo que puede ser muy competitivo. Cada vez más me alegro de escuchar la noticia de desarrollo económico de China, esperando que la desigualdad sea igualdad algún día. En realidad, solo será cuestión de tiempo. Pues siento un gran orgullo de pertenecer a un gran país, China, y a su capital, Pekín. La vida diaria en Pekín no disiente mucho de un gran capital en Europa. Ahí la gente se pone las pilas para ir a trabajar en su coche propio durante el día, aunque formándose los correspondientes atascos, y por la noche se sale de marcha mientras disfruta de unas copas, pues que son más baratas que en España, o se ve al cine o se queda con su familia y viendo una serie en casa tranquilamente, igual que lo que pasa por aquí. Ahora mismo estamos asistiendo a la mayor ola inmigratoria de la historia y está ocurriendo en China y es de las zonas rurales a las zonas urbanas de este país. Esto constituye un excepcional desafío, pero también un privilegio el asistir a este momento único de la historia y a su revolución por las autoridades, como lo fue también en su momento la revolución industrial o la revolución francesa. Gracias. Muchas gracias, Iyan. Y bueno, ya nos vamos a ir despidiendo, pero antes nos gustaría recordar una cosa que se nos ha pasado antes cuando estábamos hablando con Utan, y es la página web de su fundación, ¿no? La página web es www.asakiran.org. De todos modos, pondremos un enlace a su página desde nuestro blog, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Espero que os haya resultado interesante, que haya despertado un poco la curiosidad por India y por esta gente que no tiene tantas oportunidades como tenemos nosotros, ¿no? Y bueno, mientras llega la semana que viene, nos podéis seguir en nuestro blog, ojosdeoriental.blogspot.com. Hasta entonces, pasad una feliz semana. Jessica.